Forget about me. Don't. Animales de Radio comienza esta temporada de radio con Uribe DJ y Alejandro Marín, sus voces confiables de música, deseándoles un feliz miércoles 7 de mayo con un clásico en su versión completa de Simple Minds, Don't You Forget About Me, en este programa dedicado a canciones que están cumpliendo 40 años de álbumes que están cumpliendo 40 años. Correcto, y este es un álbum llamado Once Upon a Time, Simple Minds, que lanzaron en octubre de 1985, del cual salieron dos grandes canciones. Las dos me encantan a mí. Una se llama Alive and Kicking, que es preciosa. ¿Por qué le gusta tanto esa canción a usted? No sé, tiene como un feeling como si fuera en vivo, pero no lo es. Y además, pues, si es una de las canciones que mejor le suenan en vivo a Simple Minds, si es la que más le gusta a ellos tocar en conciertos, por ejemplo. Y esta, que es su éxito internacional y global, que aparte de hacer parte del Once Upon a Time, pues obviamente fue la canción de la banda sonora de la película The Breakfast Club en 1985. Gran año de miles de cosas. No solo de música, ¿no? Sí, hablábamos ayer en nuestro live, que está también disponible como un podcast que hicimos en nuestro canal de youtube.com/laxmásmúsica. Así es. Que fue el momento más crucial de nuevas políticas globales que marcaron el destino de esa década en términos financieros, sociales, políticos, el tacherismo y el reganismo, ¿no? Esa mitad de esa década fue increíble por donde usted la vea. Y canciones como esta hablan mucho de ese momento también, ¿no? Porque las canciones siempre hablan de el tiempo y la época en la que se hicieron. Que yo me ponía a pensar de eso hace unos días, que la gente estaba ensañada en odio con la canción Torero de Chayanne. Claro. ¿No? Y yo decía, pues cuando se hizo, no, no, ¿qué pasa? No pasa nada. Es una canción que habla de ese momento en el que se hizo la canción. Aparte que, pues, que no habla de la tauromaquia tampoco, pero si lo hablara, se hizo en esa época. Sí. Y hablaba de esa época. Claro. Y lo mismo pasa con canciones que seguramente vamos a estar escuchando hoy. Hablaban de una época particular, que es el punto medio de la década del 80, y ese momento en el que una canción en la que nadie creyó se vuelve un éxito internacional. Y estamos hablando de esta canción, Don't You Forget About Me, porque Kid Forsey fue el último al que le ofrecieron esa vuelta. Eso se lo habían ofrecido también a Roxy Music, por ejemplo. Ajá. ¿No? A Brian Ferry. Claro. Que era el vocalista de Roxy Music en aquel momento. Y el hombre estaba trabajando en un álbum que también se lanzó en el 85, el Boys and Girls, ¿no? Que es muy probablemente que ahora más tarde hablemos de él. Pero él dijo, no tengo tiempo para esa vaina. Y después de pasar por varios artistas, Corey Hart también se la ofrecieron y la rechazó. Corey Hart, famosísimo por Sunglasses at Night, un clásico de la década del 80. Billy Idol dijo, no, tampoco me llama la atención. Y además que no sé, hay un pedazo instrumental hacia el final que no sé con qué llenarlo. Y él fue el que puso sobre el mapa, y Kid Forsey de Simple Minds fue el que dijo, ok, si no hay con qué llenarlo, improvisemos. Y gracias a ese la, se volvió la parte más famosa de la canción y es la más representativa y la que la gente más recuerda. Y obviamente la que más les ayuda en las presentaciones en vivo también. Pues vamos con discos que están cumpliendo 40 años. Y este es uno de ellos, una magnífica canción que originalmente no iba a entrar a ser parte de ese disco. ¿Tampoco? Tremendo de Tears for Fears, llamado Songs from the Big Chair, porque la letra no le gustaba a Roland Orzabal, hasta que su esposa, quien falleció unos años después de cáncer, escuchó el comienzo de la canción y dijo, esta canción es un éxito y hay que meterla dentro de ese álbum. Songs from the Big Chair, ahora que decía Uribe DJ, es un disco que define el espíritu de esa época reganista y tacherista, y esta canción es un ejemplo perfecto de ese momento de la historia. Everybody wants to rule the world. Welcome to your land. There's no turning back. Even 40 años de éxitos en Animales de Radio. You play the guitar on the MTV. That that ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Chicks for free. Money for nothing. La canción más importante de Dire Straits, indiscutiblemente gracias al apoyo de MTV, a la que criticaba poderosamente en su letra, con la voz de fondo, o la segunda voz de Sting, del álbum Brothers in Arms, un álbum que está cumpliendo 40 años. Hoy celebramos 40 años de éxitos en Animales de Radio, arrancando nuevo horario hoy, miércoles, para que corra la voz a partir de hoy y durante los próximos 10 miércoles estaremos acompañándoles. Uribe DJ, quien les habla, Alejandro Marín, poniéndoles discos y obviamente haciéndolos recordar, devolverse en el tiempo con grandes canciones. Y este fue uno de los primeros discos que se grabó en digital. Sí, porque además pues en ese momento la experimentación con los sintetizadores estaba en todas partes, no solamente en el pop, sino que también la gente que hacía rock quería experimentar con sintetizadores. Un año antes los Van Halen habían hecho el 1984 con la canción Jump, por ejemplo, donde habían experimentado con un riff sintetizado. Lo mismo sucede acá, el riff súper importante de Money for Nothing, que es la canción más importante no solo de la carrera de los Dire Straits, sino de ese álbum. Mark Knopfler sacó la idea después de estar efectivamente en una tienda de electrodomésticos donde veía a los que trabajaban en bodega hablar entre ellos y fue anotando frases como "That ain't working", "That's the way you do it", mientras se hablaban entre ellos, y fue anotando frases separadas para ir construyendo la canción. Tenía la idea de contar con una voz suave que le hiciera un poco la segunda o balanceara un poco el tono de la canción. Y coincidencialmente, en el mismo estudio donde Mark Knopfler y compañía estaban trabajando en su álbum Brothers in Arms, estaba Sting en otro estudio. Knopfler y Sting no se la llevaban muy bien, pero cuando Sting oyó la canción dijo, hágale, de una. Por eso Sting es parte fundamental de Money for Nothing, es quien comienza la canción, quien lleva y quien además dice esa poderosa frase que inmortaliza esta canción también como una de las más importantes de la era MTV en la década del 80, que es "I Want My MTV". 11:25 en la X 103.9, somos sus animales de radio. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos seguimos hablando de álbumes importantes que están cumpliendo 40 años. Dua Lipa, la gran popstar de esta generación, tendrá su regreso triunfal a Bogotá. El Estadio El Campín será su gran escenario lleno de colores, música y baile el próximo 28 de noviembre. Una noche para disfrutar con todos esos hits que le han dado la vuelta al mundo. Entradas a la venta en Ticketmaster. En la Feria Internacional del Libro de Bogotá, pondremos al cuerpo en el centro de la conversación. El lugar donde nace el lenguaje, la imaginación, las emociones. Todo pasa por el cuerpo. Ven a la Filbo del 25 de abril al 11 de mayo en Corferias, España. País invitado de honor. Boletería en feriadellibro.com. Organizan Cámara Colombiana del Libro y Corferias. Este Día de la Madre no regales cualquier cosa. Regala algo que huela a abrazo, a cuidado, a gratitud. En Natura tenemos lo que necesitas para decirle gracias, mamá, como ella se lo merece. Fragancias, cuidados para la piel y detalles que hablan con el corazón. Natura, donde los regalos tienen alma. En la Feria Internacional del Libro de Bogotá, pondremos al cuerpo en el centro de la conversación. El lugar donde nace el lenguaje, la imaginación, las emociones. Todo pasa por el cuerpo. Ven a la Filbo del 25 de abril al 11 de mayo en Corferias, España. País invitado de honor. Boletería en feriadellibro.com. Organizan Cámara Colombiana del Libro y Corferias. Josie, el compositor irlandés multiplatino nominado al Grammy, regresa a Colombia. El Movistar Arena recibirá su Unreal on Earth Tour el próximo 21 de mayo. Una cita con una de las voces más poderosas de la actualidad. Compra tus entradas en tuboleta.com. Cuando tienes un queso pera del Vecchio, tienes dos opciones. Ser el que se lo come de un mordisco o el que lo deshilacha lentamente hasta terminarlo. ¿Y tú, cómo te lo comerías? Quesos del Vecchio. Lo original tiene muchas formas. 40 años de música en Animales de Radio. Y continuamos con una canción que fue importantísima en Reino Unido, pero por estos lados no lo fue, hasta que llegó a ser banda sonora de la serie Stranger Things. Aquí está esta gran canción llamada Running Up That Hill. Kate Bush, Running Up That Hill del álbum Hounds of Love, no muy famosa por aquí, pero gigante cuando llegó al cine, que le pasó un poco también a Don't You Forget About Me. Sí, aunque, así es. Aunque Don't You Forget About Me, pues me imagino que tuvo también un éxito relativo en la radio en Inglaterra, porque los Simple Minds eran muy importantes y muy respetados, sobre todo. Sí, y hay un grupo muy particular de canciones en la historia que han hecho ese crossover de el cine o la televisión a la radio y los listados, porque aunque uno creería, no es que sean tantas. No. Y que han sido exitosas. Uno puede pensar de entrada como, por ejemplo, I'll Be There For You de los Rembrandts para la serie Friends de en el 94. Esa fue una canción que se pegó gracias a la televisión. Gracias a la televisión, y se convirtió en un éxito radial y llegó al número uno, por ejemplo. Pues bueno, Hounds of Love es el álbum, sí, de Kate Bush. Ese es el álbum que se lanzó en noviembre, mediados de 1985, perdón, en junio de 1985, y del que esta canción, pues, fue el sencillo más importante en aquel momento. Sí, uno de los discos más importantes también del indie de la década de los 80, pero también hubo música electrónica importante, y los Pet Shop Boys hacen parte de esta selección de 40 años de éxitos. Esta fue la primera canción que grabaron juntos, ¿cierto? Sí, y fíjese lo curioso, y es que aquí también, ahora que hablábamos de Sting en Money for Nothing de Dire Straits, Sting tiene mucho que ver en la concepción de esta canción y del álbum Please, porque fue Sting quien les presentó a Neil Tennant y compañía a Bobby Orlando, el productor, que estaba en ese momento entrevistando a Sting para una revista, un magazine de música en aquel momento, y dijo: usted tiene que trabajar con ellos, son los Pet Shop Boys. Sometimes you're better off dead, there's a gun in your hand that's pointing at your head. You think you're mad, too unstable, kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in a West End town. Call the police, there's a madman around, running down underground to a dive bar in a West End town. In a West End town, a dead end world, the East End boys and West End. Oh, 40 años de éxitos en Animales de Radio. Años de éxitos en la X103.9 FM. Hoy Animales de Radio arrancando nueva temporada. Vamos por 10 programas todos los miércoles a las 11 y vamos a ver en qué momento del fin de semana repetimos este programa, porque ya hemos pasado por varios horarios. Hemos estado los domingos, hemos estado los sábados. Ahora nos toca mirar, bueno, dónde reubicamos este programa, pero también les recordamos que estamos on demand, es decir, que si usted se pierde este programa, puede escucharlo también en la xmasmusica.com en cualquier momento, a cualquier hora del día, sin ninguna restricción para su consumo y disfrute cuando usted lo necesite. Canciones y álbumes que están cumpliendo 40 años. Si recuerda alguno, únase a la conversación a través de nuestras redes sociales. Si quiere usar el numeral Animales de Radio, pues bienvenido también. Ahí estaba, ese es el álbum debut en solitario de Sting luego de su carrera con The Police. 1985, The Dream of the Blue Turtle. Sí, y antes de eso estaban los Pet Shop Boys con West End Girls, todo como muy conectadito, ¿no? 1985 parece tener a Sting como un pegamento musical bien un eje, interesante, ¿no? Un eje, sí, un eje musical importantísimo. Y pues claro, pues estaba en todas partes, venía de tener un éxito gigantesco con su banda de Police y estaban preparando pues el lanzamiento en solitario de este monstruo. Y canciones como esta, If You Love Somebody, Set Them Free, que como dato curioso, no sé si usted sabía, esta canción fue concebida por Phil Collins. El demo de esta canción y la batería la hizo Phil Collins. Datazo. Sí, una belleza. Y luego, pues ya se metieron en estudio con la base que había grabado en el demo Phil Collins y crearon la versión de estudio, que es la que acabamos de escuchar. Somos sus animales de radio al aire en la X103.9 FM, deseándoles muy buen día, buena tarde, buena noche, donde sea que se encuentren y a la hora que nos estén escuchando. Saludos a Nicolás Raza, que nos oye desde Pittsburgh en los Estados Unidos. Un abrazo muy grande. Y si bien hubo mucho gran éxito de radio en 1985, también hubo joyas de pop sofisticado de la década de los 80, como Cupid and Psyche. Uy, sí. Una obra maestra del pop sintético, que además pues estaba muy de moda, como usted lo mencionaba hace un rato. Sí, ellos rompieron barreras muy interesantes musicalmente en aquel momento porque fusionaron mucha cosa, ¿no? Le metieron funk, le metieron electrónica al pop. Y en 1985 lanzaron ese álbum Cupid and Psyche 85, en el cual esta banda llamada Skritti Politti, que es de la que estamos hablando, pues se apunta a un éxito bien importante, sobre todo que arrancó gracias a los DJs de los clubs de la época. Una canción llamada Perfect Way. Sí. Aquí está entonces una obra de ingeniería pop disfrazada de hit radial con el productor de Chaka Khan y de Aretha Franklin en Animales de Radio. Conscience. Animales de Radio, con Alejandro Marín y Uribe DJ. Esta es la X, 103.9 FM, HJVU, Bogotá, más música. What You Need en la X, 103.9 FM, esto es Animales de Radio con Uribe DJ y Alejandro Marín, uno de los discos importantes que está cumpliendo 40 años. Sí, fue el quinto álbum de In Excess en ese momento en su carrera, antes de que en el 87 lanzaran el famosísimo Kick. Pero este álbum, el álbum Listen Like Thieves, fue muy, muy importante en su carrera, porque además trabajaron en colaboración con Chris Thomas, Sex Pistols, The Pretenders, Roxy Music, también Elton John les echó una mano, una cantidad de gente se metió ahí porque necesitaban convertirse en una banda exitosísima con un sencillo contundente para la radio. Antes de eso, Skritti Politti, liderado por el enigmático Green Guardside, quien pasó de ser una banda de post-punk marxista en los años 70 a convertirse en un proyecto de pop ultra sofisticado. Y continuamos con 40 años de éxitos aquí en la X 103.9 FM con otro disco importante de un artista de quien ya hemos hablado en la emisión de hoy de Animales de Radio. Aquí está Phil Collins, esto se llama Susurio. Animales de Radio, con Alejandro Marín y Uribe DJ. Está Home Sweet Home del álbum Theater of Pain, que está cumpliendo 40 años, como todos los discos que hemos escogido hoy para arrancar nuestra nueva temporada de Animales de Radio. Sí. Motley Crue, The Crew. Yo conocí esta canción cuando la remasterizaron y la relanzaron como parte de un compilado llamado Decade of Decadence en 1992. Sí. Y ya después, esa vaina se vino abajo, esa estantería de los Motley, eso fue rapidito. Esos manes tuvieron una vida muy rápida, como siempre les gustó, y sí, cortica. Esos manes no duraron mucho, pues, como en el ojo público, porque se les acabó la gasolina rápido, creativamente hablando. Aunque con todo y eso, fíjese que esta canción fue como la joya de la corona de Motley Crue y de ese álbum Theater of Pain en 1985. Aunque hay que decir también que el disco grande de Motley es Dr. Feelgood, uh-huh, de 1989, 4 años después, que fue, es el disco, ese disco fue el, creo que fue tan importante para el rock pesado que lo acabó. Porque antes de que Dr. Feelgood apareciera, el rock tenía un cierto estatus como de exclusividad. Como que nadie, como que si tú no eras del club, no podías pertenecer al rock and roll de esa época, ¿no? Y cuando Bob Rock hizo Dr. Feelgood, hasta Metallica quiso sonar como Motley Crue, y por eso es que sale el álbum negro, que es producido por Bob Rock. Sí. Metallica hace el álbum negro con Bob Rock porque Metallica quiere sonar como sonaba el Dr. Feelgood. Y ese fue el disco que, pues, entre comillas, caspió a Metallica, ¿no? Es curioso, sí, eso. Motley Crue se va muy honesto y muy romántico en esta etapa, ¿no? Canciones como esta, que es un poco más balada, un poco más personal. Sí, más... ¿sabe qué siento yo también? Y si nos ponemos como a nerdear un poquito con Motley Crue y con esta canción que está cumpliendo 40 años, que la canción está hecha a imagen y semejanza de una canción que fue muy grande en los 70 llamada Turn the Page de Bob Seger, que okay, está dedicada, sí, a las dificultades de la vida en carretera, de la vida en... On the road. Sí, de concierto en concierto. Turn the Page es esa canción donde Bob Seger como que se lamenta un poco de las dificultades, los sacrificios y los dolores que acarrea ser una figura famosa en el rock. Que fíjese que eso es algo que era muy representativo de la cultura del rock and roll desde los 60, 70 y 80, y era eso de girar por los Estados Unidos en un bus, ¿no? ¿Se acuerda de Almost Famous, la película? Sí, claro. Ese espíritu rock and rollero como que se comprimía encima de esas llantas, toda una banda conviviendo, servía de ensayadero también al mismo tiempo, y pues eso tiene una emotividad muy particular, ¿no? Sí, esa naturaleza personal de esta canción, como usted la menciona, está entonces atada a la vida en carretera, a la vida de conciertos que había sido explorada, como lo mencionaba, en la década de los 70 por Bob Seger, y quien curiosamente está vinculado de forma bien mística a ambos artistas que hemos mencionado aquí en Animales de Radio, que son Metallica y Motley Crue, porque después del Dr. Feelgood, Metallica hace el álbum negro. El álbum negro comercializa el espíritu del metal, y los dos tienen a Bob Seger como una influencia muy marcada. Tanto es que Metallica termina haciendo Turn the Page unos 8 años después en su famoso disco Garage Incorporated, que fue un disco de covers y de homenajes. Pero vamos a continuar en la tarde de hoy. Vamos a seguir hablando de los 40 años de éxitos aquí en Animales de Radio, con canciones que hacen parte de álbumes gigantescos. Theater of Pain es uno de ellos. Y otro es un álbum llamado The Head on the Door, del cual salieron 2 sencillos importantísimos. Este es uno de ellos. La banda de Robert Smith, The Cure. El otro fue In Between Days, pero pues hemos escogido para hoy esta, que de hecho dentro de su letra, Close to Me, dentro de su letra viene la frase The Head on the Door, que fue la que le dio título finalmente a ese gran álbum. Aquí está The Cure en Animales de Radio. Años de éxitos en Animales de Radio. Bueno, imagínese usted, sí, no, uno no de nada, los... Creo que, yo creo que esta es la canción. De 1985. Sí o no. Y de los últimos 40 años, yo también creo. Es una canción absolutamente inmortal y que es una canción absolutamente reconocible de la era del synth pop y de la década del 80, de un álbum llamado Hunting High and Low, que básicamente es el álbum de Aha, de donde salieron algunos otros sencillos, pero que obviamente no son reconocidos mundial y globalmente, como es el caso de esta canción, porque de ese álbum del Hunting High and Low, pues salió también la canción que le da título al álbum, Hunting High and Low, The Sun Always Shine on TV, que tuvo un éxito mediano, sobre todo en Europa, y pues obviamente Take On Me, que es la canción de canciones del pop de los 80. 40 años de éxitos. El programa también tiene podcast live que hacemos los martes a las 11 de la mañana. Y en nuestro canal de YouTube, La X Más Música, puede encontrar esa primera emisión que hicimos de nuestro live. Y lo invitamos, la invitamos a que nos acompañe la semana que viene, el martes, a partir de las 11 de la mañana, porque hacemos Animales de Radio Live en YouTube. Me sorprende gratamente que dentro de todas las cosas que se están reciclando y que están volviendo a aparecer en el radar de las nuevas generaciones gracias a la televisión, como lo hemos hablado también en este programa, sí, haya sucedido lo mismo con The Last of Us, la famosa serie de zombies e infectos protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, ¿es que se llama? Bella Ramsey, correcto, y que conocimos primero en Game of Thrones, ¿no? Y cuyo cuarto capítulo tuvo una preciosa escena con esta canción de fondo en una versión acústica que, como lo hablábamos ayer en el live y como usted me lo contaba en el live, hace parte del videojuego. Sí, en el videojuego tiene su versión también, que es esta. La hace Ashley Johnson, que es quien hace la voz de Ellie en el juego. Está la versión acústica para The Last of Us, el videojuego famoso que hoy en día es una reconocida serie de televisión en una versión acústica que vuelve y revive el interés de nuevas generaciones en este clásico que está cumpliendo 40 años y que celebramos aquí en Animales de Radio. Antes de eso, The Cure, con una canción de su álbum The Head on the Door, que se llama Close to Me, probablemente... Me da la impresión a mí que es una de las tres canciones más importantes y reconocidas, no importantes, sino reconocidas por la gente de The Cure. Usted la gente reconoce a The Cure por Boys Don't Cry y por Close to Me. Sí, yo creo que es una canción que encapsula perfectamente lo que la banda representaba en la música y para la gente que consumía música en aquel momento, en 1985, ¿no? Porque así como hay canciones como In Between Days, que les decíamos, del mismo álbum, que exploran otros aspectos como emocionales y la alienación y todo lo que ha caracterizado a Robert Smith, Close to Me se destaca mucho más como por ser una canción más romántica, más directa y más optimista, ¿no? En medio de lo gótico y medio oscuro que pudiera ser The Cure. Y vamos a continuar con 40 años de éxitos, álbumes que están cumpliendo 40 años, que salieron en 1985 y uno de ellos es de una de las artistas más grandes que dieron los Estados Unidos en la década de los 80. Se trata de Whitney Houston. Somos sus animales de radio, Uribe, DJ Alejandro Marín, al aire en la X103.9 FM y esto se llama How Will I Know. We'll be right back. con las galletas Tosh, cuidarse es para todos los que disfrutan un desayuno balanceado, una media mañana con opciones sin azúcar, una tarde con un postre saludable y noches ligeras llenas de sabor. Pruébalas y descubre que cuidarse es para todos. Tosh, lo bueno de cuidarte. 40 años de éxitos en Animales de Radio. Otra gran canción que está cumpliendo 40 años, You Spin Me Right Round Like a Record, de Dead or Alive. Sí, ese es un álbum que se lanzó en el 85 y que está cumpliendo en efecto 40 años recién cumplidos, porque los cumplió hace dos días. Sí. El álbum Youthquake, del cual salió ese sencillo que pues uno podría decir que Dead or Alive es como un one hit wonder, ¿no? Porque creo que no tuvieron mayor relevancia aparte de esta canción, pero con esta canción dieron la vuelta por cuanta discoteca ha existido en la historia. Y acá llegó, como lo hemos hablado en algunas ocasiones anteriores, por las minitecas. Claro. Y luego pasó a la radio. Ok, primero discotecas y minitecas y después correcto. Radio. Sí, una de esas canciones que de hecho, haciendo parte del synth pop, hicieron parte precisamente de un subgénero que se llamaba discoteca, también, como le llamaban en esa época, ¿no? La música disco evolucionó dentro del pop como la música de los clubs, de discotecas, y You Spin Me Round Like a Record hizo parte de ese tipo de canciones. Hoy en Animales de Radio estamos celebrando 40 años de éxitos, canciones que aparecieron en el radar del mundo en 1985, un año bien especial, pero podríamos seguir haciendo este programa repasando esos años de la década de los 80 posteriores, sí, antes, a 1985, y podríamos encontrar ahí un cofre cargadísimo de grandes éxitos, lo cual es muy probable que suceda en este programa. Así que si está llegando a la sintonía, le damos una cordial bienvenida. Lo invitamos a que nos siga también como laxmasmusica.com, y allí encontrará todos los programas que hemos hecho de esta emisión llamada Animales de Radio en el transcurso de 73 programas, todos on demand, todos a su servicio, todos a la carta. Y antes de eso sonaba Whitney Houston con otra gran canción de 1985 llamada How Will I Know, que hizo parte de su álbum debut, que se llamaba igual que ella, Whitney Houston, un álbum que fue producido por uno de los Jackson, por Jermaine Jackson, que puede uno decir que pues hizo parte también de las figuras entre productores ejecutivos que medio descubrieron a Whitney Houston y esa fantástica voz. ¿Usted ha oído las sesiones de Whitney Houston grabando How Will I Know? Eso es una cosa impresionante, oiga esto. Looks into my eyes, takes me to the clouds above. Siempre he tenido esta inquietud y no sé cómo resolverla, y es que no sé si ustedes alcanzan a oír que ella canta unos segundos antes de que usted registra en sus oídos la voz de ella. Es decir, uno oye un poco el delay que hay entre el micrófono y la grabación. Lo que usted oye en ese tipo de grabaciones de estudio cuando tiene las acapelas, como es este caso, es el retorno de los audífonos. El retorno pero de los audífonos. No porque ella está, porque ella está cantando primero. O sea, lo que usted oye primero, usted es lo que usted oye primero no es la voz, usted oye, es raro. Es, a ver, a ver, a ver. A veces se pierde. No, es que ahí no puede. Es curioso. Pero escuche, escuche, póngala al principio y verá. A ver, pongámosla desde vuelva a poner el comienzo, a ver. Para y, que y oirá que primero se. Sí, yo creo que en radio, ¿sí ve? En radio es imperceptible, pero sí, si usted hace el ejercicio con audífonos, usted oye, o sea, ese delay. No, usted oye primero lo que ella está cantando. Sí. En el fondo, es decir, el micrófono registra la voz de Whitney unos 2 o 3 segundos después de que ella ha cantado. Sí, es curioso. Y pasa con muchas, con la mayoría de grabaciones de la época. Ya hoy en día con las grabaciones digitales no sucede. No, fíjese que hoy me di cuenta que con Billie Eilish pasa igual. Usted escucha Birds of a Feather y Birds of a Feather, usted la oye a ella cantar antes de que escucha el registro de su voz en el fonograma. Habría que oírle la capela, buscarle la capela de Billie Eilish, pero eso será para otra ocasión. No, pero será por lo que también ella es como muy bedroom pop y como que ella siempre ha grabado con el hermano en la casa. No lo sé, no lo sé. Tengo la impresión de que, por ejemplo, en el caso de Birds of a Feather, la canción que ponemos aquí en la emisora, uno alcanza a oír en los audífonos, cuando usted escucha Birds of a Feather en los audífonos, usted alcanza a oírla a ella cantar en la cabina antes de que se registre su voz en la grabación. Ok, curioso. Es bastante sorprendente eso, que sí, como dice usted, es motivo de otra conversación que tendremos más adelante, porque tenemos que continuar haciendo nuestro repaso de grandes éxitos que están cumpliendo 40 años y con qué seguimos. Con otra gran mujer y otra gran voz, y estoy hablando de Sharday Adu y un álbum que se lanzó en 1985, hacia el mes de noviembre. Y que con el tiempo ha cobrado más importancia, se ha vuelto más sofisticado, sí. Se ha vuelto culturalmente más relevante que en su momento, porque si bien ella fue bien importante, como dice usted, al igual que Whitney Houston y otros artistas, no fue tan grande, ni siento yo que cautivó tanto como la atención de las generaciones de aquel momento como lo hizo hoy en día, 40 años de grandes éxitos con Sade y Sweetest Taboo. Años de éxitos en Animales de Radio. Animales de Radio con Mr. Mystery, Broken Wings, 40 años de éxitos en esta primera emisión de los miércoles en la X103.9 FM, una balada inolvidable para cerrar los años 80 con mucha elegancia. Broken Wings, lanzada en 1985, número 1 en el Billboard Hot 100, uno de los himnos de redención y esperanza para toda una generación. Y hablando de elegancia, mi estimado Uribe DJ. Sí, hay que hablar de Brian Ferry, de Roxy Music, de quien hablamos previamente. Y esta es una canción que mezcla el pop y el soul de una manera perfecta. Y este es tal vez su éxito más reconocido, independientemente de su carrera con Roxy Music. Una canción llamada Slave to Love de 1985. Escape to need a woman. 40 años de música en Animales de Radio. In Wien war Vienna, wo er alles tat. Er hatte Schulden, der Natur, doch ihn liebten alle Frauen. Und jede rief, na kann man Rock Me Amadeus. Er war Superstar, er war populär. Er war so exaltiert, because er hatte Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alles rief, na kann man Rock Me Amadeus. Und es war irgendwie no plastic money anymore. Die Banken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jeder Mann bekannt. Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Er war ein Superstar, er war so populär. Er war zu exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rocky-Doll. Und alle suchten noch auf den Captain Rock Me Up, my dick is too. Somos sus animales de radio, Alejandro Marín y Uribe DJ, deseándoles una buena tarde. Uribe DJ se queda con ustedes para 125. Pueden volver a oír este programa en nuestra página web, laxmasmusica.com. Ahí estaba Falco con Rock Me Amadeus, de esas cosas que pueden considerarse anomalías en la Matrix, glitches en la Matrix de los 80, porque sí. Si hubo una década bien gringa, esa tuvieron que ser los 80. Aunque hemos hablado que en los 80 existieron varios artistas y agrupaciones alemanas que hicieron ese crossover al mainstream. Pero y que poquitas. Muy poquitas. ¿Cuáles son? Alpha Bill, por ejemplo, fue importante. En los 80 también hizo ese crossover. Bueno, Falco, que era de Viena, de Austria. Y Nina. Y Nina con 99 Love Balloons. Pero bueno, fueron muy representativos de todas formas. Sí, pero yo me refiero a que no hubo muchas canciones en alemán que se pegaran en Estados Unidos. Ok. ¿Sabe? A lo que me refiero es al uso del idioma, porque Alphaville hizo Forever Young. Y Big in Japan, sí. Y Big in Japan, las dos están en inglés. Y lo mismo Nina. Nina hizo Love Balloons, pero ella se pegó fue por la versión en inglés. Versión en inglés. Igual que Falco. Falco también sacó versión en inglés. Pero la canción que se pegó fue esta. Sí, sí, Rock ¿Sí Me o no? Amadeus. Uh-huh. Es decir, la versión que se pegó fue la versión en alemán, ¿o no? Esa fue la que escuchábamos nosotros acá en radio. Las dos fueron populares. Yo creo que la versión en alemán fue más popular por estos lados que en los Estados Unidos. Es difícil que una canción en otro idioma que no sea inglés se pegue en Estados Unidos. Claro. Es imposible. De ahí el éxito espectacular de la Macarena. Y rarísimo de la misma también. Claro. Que pasa muy poquito. Sí. Falco tuvo un éxito muy gigante en Estados Unidos gracias a una agrupación llamada After the Fire. Der Kommissar. Que también. Es que mucha canción tan impresionante. Obviamente, esa no tiene nada que ver con 1985 del que estamos hablando hoy. Pero de todas formas, esa fue también una canción que se pegó en Europa, en alemán. Y en Estados Unidos en inglés. Take that, Joe. Turun, tun, turun, tun. Hey, turun, tun, turun, turun, tun, tun. Vea, vamos a cerrar con Prince y Raspberry Beret. Nuestro favor. Especial de hoy de 40 años de éxitos con el... ¿qué puede decir uno? ¿El virrey del pop? Pues sí, no. Es que yo no le pondría como rótulo porque yo creo que Prince fue único en muchas cosas. Le entiendo, pero pues es que yo siento que si a Michael no le hubieran hecho tanto marketing, este man habría sido el rey del pop. Pero es pues posible. Ya es imposible. Como eso, entonces por eso le digo el virrey del pop. Y eso que tuvieron su época comercial por la misma época. Sí, sí, ¿no? Sí. El Thriller es del 82 y el Purple Rain es del 84, ¿no? Pero no es del Purple Rain del que vamos a hablar, no. Porque en 1985 él lanzó un álbum llamado, ¿cómo se llamaba? La Vuelta al Mundo. Sí. En un día. Okay. Around the World in a Day. Okay. Around the World in a Day, de donde sale una canción que fue muy importante ese año. Gigante. Y que tiene... Bueno, Prince siempre fue un músico fantástico. Así ¿no? es. Y aquí sí, el hombre experimenta con guitarras, con bajos, con instrumentos del Medio Oriente, unos platillos particulares, armónica y una cantidad de cosas para hacer la canción con la que yo creo que cerramos hoy, ¿cierto? Claro que sí, vamos muy con bien. Raspberry Beret para cerrar nuestro especial que usted puede encontrar on demand en la xmasmusica.com, Animales de Radio al Aire. nothing but